convocatoria fue básicamente desde jóvenes agrupados en torno a la Asamblea Estudiantil, un colectivo, una red que ha estado trabajando desde hace unos meses. Ellos nacieron con una demanda local, que era no al aumento de la tarifa del transporte. Después, esta Asamblea Estudiantil ha realizado acciones de apoyo a la paz. Pues aquí en Xalapa vivimos un clima de violencia bastante fuerte. En los últimos meses ha habido muchas mujeres desaparecidas, jóvenes desaparecidos, asesinatos, balaceras. Entonces, pues esa asamblea fue derivando entonces en un colectivo también muy activo en busca de lograr una paz con justicia y dignidad. Y el día de hoy busca pues conjuntar esa resistencia que tenemos aquí de demandas locales, de cómo nos afecta la crisis de manera concreta en Veracruz, con el movimiento internacional que se está llevando a cabo en plazas de varias partes del mundo. La manifestación aquí ha sido básicamente artística y cultural. Son manifestaciones desde pintas en el suelo de la Plaza Lerdo, en oposición a la estrategia pues, que ha implementado el gobierno de enfrentamiento contra la sociedad, más bien de guerra contra el pueblo aquí en el estado de Veracruz. Se han hecho carteles, mucha música también, mucha poesía. Estamos viendo también intervenciones. Eso básicamente fue lo que se hizo en el transcurso de la tarde, desde las 12 hasta las 4 y media más o menos, una transmisión en vivo también por internet a través de las compañeras de Radio Circe. Y a partir de las 5 de la tarde pues comienza el proceso interesante de participación de la gente que vino a la manifestación. Estamos llevando a cabo ahora lo que se llama acampada, de manera colectiva, de la asamblea que se reunió después de dar testimonios de lo que piensa, cómo debemos organizarnos. Pues la gente de aquí decidimos que nos íbamos a quedar en esta plaza de la ciudad de Xalapa,